Tengo todo el tiempo para perderme en tus ojos y no volver. Para quedarnos juntitos. A sentir que puedo perderte contigo, yo me porto bonito. Tengo todo el tiempo para perderme en tus ojos y no volver. Para quedarnos juntitos. A sentir que puedo perderte contigo, yo me porto bonito. Mía, mía, mía. Si fuera creyente, le pediría por ti a María. Y si me den juicio, mala mía, porque no quiero causarte daño un solo día. Moriría en calma por un beso tuyo. Todo el mundo habla, son solo murmullos. Eres luz en la oscuridad como un cocuyo. Llegaste a darle orden al barullo. Y así fluyó tu química y la de este. Que cueste lo que cueste, está dispuesto a ser tu contramaestre. Así hablen pestes por los pastos pa' querernos y volver los momentos sensibles y tiernos. Letras en cuadernos, textos para vernos. Indica la planta que nos gusta pa' perdernos. Desde el momento de conocernos, sabía que me había sacado del averno. Tengo todo el tiempo para perderme en tus ojos y no volver. Para quedarnos juntitos. A sentir que puedo perderte contigo, yo me porto bonito. Tengo todo el tiempo para perderme en tus ojos y no volver. Para quedarnos juntitos. A sentir que puedo perderte contigo, yo me porto bonito. Me encontré con Calíope en un verso Iván Ovalle. Y susurró a mi oído sin omitir ningún detalle. He deslumbrado la calle en sus placeres y lujuria. He visto salir al sol otra mañana con furia. Y quién diría que algún día llegaría a mi vida. Y como un angelito mi mundo lo cambiaría. Y quién diría que sería esa melodía que inspiró al poeta la más hermosa poesía. Hay demasiada química, un feelingcito. Eres tan especial, contigo todo es más bonito. He descubierto el infinito sin ser Galilei. Ahora tu nombre será escrito en un perfecto 16. Me hace sentir como un rey, camino a Jerusalén. Eres como Jean Grey, me elevas a otro sistema. Rehaces el Edén con tu sonrisa y tu calor. Por eso en mi cielo gris haces falta tú mi sol. He visto el Edén Troya, pero tú eres deslumbrante. Como Beatriz eres metáfora y un verso como Dante. Con tu esencia impregnaste la magia en mi lapicero y le diste fuego a un corazón que estaba yo, bajo cero. Todo fluyó de forma natural, boom, sin afán. Ninguno de los dos tenía un plan, yeah man. Y eso me causaba intriga, pero dejé que siga. Volver a experimentar ese hormigueo en la barriga. Fue como un revoloteo, algo que cambió en el aire. Como cuando aquella vez te contemplé en el baile. Una sensación vinculada a la emoción. Y ahora cada vez que te veo me subes el cortisol. Es esa motivación que cada día tú me das. Cuando estás en mi templo la casa se siente en paz. Ya tenemos un spot para cada momento. Chilling que contigo puedo perder todo el tiempo, my darling. La number one en el top ranking. Rita y Marlin en un live cantando kinky. En celebración del amor y la libertad. Pa' todos los géneros y también pa' todas las edades. Disfrutando de lo bueno, caminando, viendo el mar. Los dos solitos, escondiditos, allí en el manglar. Construimos una casita y quien quita que vivamos juntos hasta el final, como los peces que escalar. Tengo todo el tiempo para perderme en tus ojos y no volver. Para quedarnos juntitos. A sentir que puedo perderte contigo, yo me porto bonito. Tengo todo el tiempo para perderme en tus ojos y no volver. Para quedarnos juntitos. A sentir que puedo perderte contigo, yo me porto bonito. Solo día.